¿Quién es? Margarita, soy yo, tu abuelo. Espérame, abuelo, ya abro, espera. Si estás ocupada, vengo otro día. No, no, no, abuelo, espera, ya voy. Margarita, ¿cómo estás? Disculpa, abuelo, estaba probándome... Mira, este vestido, ¿te gusta? Sí, Margarita, te queda muy bien. ¿Vas a una fiesta? Sí, ¿cómo adivinaste? No sé, lo intuí. Es que está de cumpleaños una amiga del colegio y quedé de visitarla a las 7. Ah, entiendo. Pero te ves maravillosa, Margarita. Gracias, abuelo. Sí, pero no sé qué regalarle. Es que no tuve tiempo de comprarle nada. Pues regálale una tarjeta de cumpleaños. O algo que has hecho tú. Pero no tengo tiempo, abuelo. El cumpleaños es en 2 horas más. Sí, tienes razón. Es complicado. Pero tengo una solución al problema. ¿Sí? ¿Cuál? Pues vamos a hacer un viajecito. ¿Ahora? Pero, abuelo, no tenemos tiempo. No, no te preocupes. Vamos a volver. Es un viaje en el tiempo express. A ver, no entiendo. ¿A qué año viajaremos ahora? A ver, primero, cierra los ojos e imagina. Imagina. Ya, pero volvemos luego, ¿ya? Claro que sí, Margarita. Vamos a buscar un regalo para tu amiga. ¿Sí? Claro. Es el regalo más especial que tu amiga podrá recibir el día de su cumpleaños. Eso te lo prometo. Abuelo, ¿en qué año estamos? ¿Y dónde estamos? Es nuestro hogar. Estamos en San Bernardo. Estos son los comienzos de la ciudad. Abuelo, ¿no te habrás equivocado? Mira, esto no se parece nada a San Bernardo. Ya lo verás. ¿Reconoces esa esquina de la plaza? Parece otro lugar, pero... Estamos en 1821, Margarita. Es la fecha de fundación de la villa. Pero, abuelo, dijiste que no podíamos hacernos ver. Eso es peligroso. Podemos interferir en la historia y... No, pero no notarán la diferencia. Entre tu vestido y mi ropa de viejo es casi la misma. No hay mucha diferencia. A ver... Sí, estás en lo correcto. Bueno, ya conocimos la creación de la obra del Canal de Maipo. ¿Te recuerdas? Sí, claro que sí. Ahora conoceremos cómo era la ciudad en sus inicios. La creación del canal sirvió para vender estos terrenos, ya que necesitaba ser financiada, pues a comienzos de siglo habían pertenecido a don Pedro del Villar y posteriormente donado al Hospital San Juan de Dios. Si te fijas desde esa esquina, fueron divididas estas hectáreas o manzanas con una superficie de 100 cuadras. Luego se subdividiría en lotes, siempre con la promesa de cultivarlas, trabajarlas. Por lo tanto, esto ya es un pueblo. Si miras hacia allá, verás algunas edificaciones típicas de la vivienda chilena, con largos patios en forma de U. También fueron reservadas unas 36 cuadras para una parroquia y una escuela. Pero abuelo, ¿cómo se daban las tierras? ¿Y a quiénes se las daban? Buena pregunta, Margarita. Se prefirió a las viudas de los defensores de la patria, vale decir a militares que participaron en la guerra y lucharon por la independencia. Oye, ¿y cómo hacían para obtener agua? Era muy difícil, Margarita. Es por eso que San Bernardo está rodeado de acequias por donde circulaba el agua cristalina, pues era fundamental para la supervivencia de sus habitantes y los animales. Existían pocos pozos. El de la plaza es uno de ellos. Uy, ¿y no se podían ensuciar las acequias? No, por ningún motivo. Era muy mal visto y provocaba un gran problema. Bueno, ahora Es decir, en el futuro, como verás, las acequias han ido desapareciendo. Es más, ya no se mantienen como antes. Ahora se vierten desperdicios en ellas. Ah, sí. Abuelo, ya, tengo que irme. ¿Qué? ¿Pero por qué tanta prisa? Apenas hemos recorrido la plaza. Pero podemos volver, abuelo. ¿Te acuerdas? El cumpleaños. Ah, ya, sí, tienes razón. El cumpleaños, el regalo. Sí, tenemos que regresar. Ya, vamos, rápido. ¿Y te vas sin tu regalo? No, eso no puede ser. Espera un poco. Ponte aquí y no te muevas. ¿Aquí? Sí, espera, no te muevas. Mira hacia allá, hacia esa esquina. ¿Aquí? Sí, ahora sonríe. ¡Abuelo, me sacaste una foto! Esto será el regalo perfecto. Nadie creerá que estuviste en este lugar. Compramos un marco bonito y se lo regalas. ¿Te gusta la idea? Sí, abuelo. Buena idea. Oye, pero si me preguntan en qué lugar estoy, ¿qué le respondo? Pues no sé. Esa es la sorpresa que trae el regalo. Nadie tiene una fotografía de 1821 en la Plaza de Armas. Pensándolo bien, abuelo, no es una buena idea. Era una broma, mira. Llévale esto. ¡Qué linda caja de música! ¿Ves? Te lo dije. Llevarás una caja de música de 1821. ¡Ah! ¡Le va a encantar! ¡Estará feliz! Y ahora, Margarita, a cerrar los ojos e imaginar. Imaginar. Imaginar.